Sección 13 de Cuentos Fantásticos. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Cuentos Fantásticos, de Edgar Allan Poe. Traducido por Antonio Muñoz. El ángel de lo raro. Era una fresca tarde de noviembre. Justamente acababa de despachar una comida más sólida que de costumbre, en la que la trufa dispéptica no constituyó el artículo menos importante. Estaba solo, sentado en el comedor, los pies en el morrillo de la chimenea y el codo en una mesita que había acercado al fuego con algunas botellas de vinos de varias clases y de licores espirituosos. Por la mañana había leído el Leónidas de Glover, la Epigoníada de Wilkie, la Peregrinación de Lamartine, la Colombiada de Barlow, la Sicilia de Tuckerman y las Curiosidades de Griswold. Así pues, confesaré sin rebozo que me sentía ligeramente estúpido. En fuerza de vasos de Lafitte, me esforzaba por despertarme, y no consiguiéndolo, recurrí desesperado a un periódico que había a mi lado. Habiendo leído detenidamente la columna de alquileres, y luego la columna de los perros perdidos, y luego las dos columnas de las mujeres y aprendices fugados, ataqué con vigorosa resolución la parte editorial, y, habiéndola leído desde el principio hasta el fin sin entender una sílaba, se me ocurrió que podía estar escrito en chino, y la releí desde el fin hasta el principio, pero sin obtener resultado más satisfactorio. Disgustado, estuve a punto de tirar este infolio de 4 páginas, obra dichosa que la crítica misma no critica, cuando sentí mi atención un poco excitada por el siguiente párrafo. Las rutas que conducen a la muerte son numerosas y extrañas. Un diario de Londres menciona la muerte de un hombre acaecida de un modo singular. Jugaba al puff the dart, que se juega con una larga aguja enhebrada de lana que se sopla contra un blanco al través de un tubo de estaño. Colocó la aguja en el lado malo del tubo y, aspirando fuertemente para lanzar luego la aguja con más vigor, la atrajo hacia su gola, penetrando hasta los pulmones y matando al imprudente en pocos días. Al leer esto, sentí inmensa rabia sin saber exactamente por qué. «Este artículo», exclamé, «es una despreciable falsedad, la hez de la imaginación de algún deplorable borrajeador a 5 céntimos la línea, de algún miserable fabricante de aventuras en el país de Jauja». Esos pícaros, conocedores de la prodigiosa bobería del siglo, emplean todo su espíritu en imaginar improbables posibilidades, accidentes raros, como ellos los llaman. Pero, para un espíritu reflexivo, como el mío, añadí a manera de paréntesis, apoyando sin darme cuenta de ello mi índice en la punta de la nariz, para una inteligencia contemplativa semejante a la que yo poseo, resulta evidente a primera vista que la maravillosa y reciente multiplicación de estos raros accidentes es el más raro de todos. Por mi parte, estoy decidido a no creer en adelante nada que implique algo de singular. «¡Mengold! ¡Hay que hacer un asno para decir esto!», respondió una de las más sorprendentes voces que jamás oí en mi vida. Al principio, la tomé por un zumbido de mis oídos, como suele ocurrir a un hombre que está muy borracho. Pero, reflexionando luego, consideré el ruido como más semejante al que sale de un barril vacío cuando se le golpea con un palo. Y, en verdad, hubiese creído lo último, a no ser por la articulación de las sílabas y de las palabras. Yo no soy nervioso por temperamento, y como los varios vasos de Lafitte que había sorbido no sirvieron poco para infundirme valor, no experimenté ninguna trepidación, pero elevé simplemente los ojos y miré cuidadosamente por el cuarto para descubrir al intruso. Pero no vi a nadie. ¡Uf!, prosiguió la voz mientras yo continuaba mi examen. «Es preciso que sea usted tonto de capigote para no verme sentado a su lado». Al oír esto, me puse a mirar enfrente de mi nariz. En efecto, casi confrontándome, estaba instalado cerca de la mesa un personaje aún no descrito, aunque no absolutamente indescriptible. Su cuerpo era una pipa de vino, un tonel de ron o algo análogo, y tenía una apariencia verdaderamente falstaffiana. A su extremidad inferior estaban unidos dos toneletes que parecían desempeñar el oficio de piernas. En lugar de brazos, pendían de la parte superior del armazón dos botellas pasablemente largas cuyos cuellos figuraban las manos. Todo lo que el monstruo poseía en lugar de cabeza era uno de esos baúles de Hesse parecidos a grandes tabaqueras, con un agujero en el centro de la tapa. Este baúl, coronado por un embudo en la parte superior, como un sombrero de caballero echado sobre los ojos, estaba bien montado sobre el tonel, con el agujero vuelto de mi lado. Y por ese agujero que parecía guiñar y estaba arrugado como la boca de una solterona muy ceremoniosa, emitía la criatura ciertos ruidos sordos y roncadores que, evidentemente, tenía por lenguaje inteligible. «Es preciso», dijo, «que sea usted tonto de capigote para estar sentado ahí y no verme cuando estoy aquí, y que sea también más animal que un ganso para no creer lo que han impreso en el periódico. Es la verdad palabra por palabra». «Dígame quién es usted, se lo suplico», le interrogué con mucha dignidad, aunque algo desconcertado. «¿Cómo ha entrado usted aquí? ¿Y qué se le ofrece?» «¿Cómo ha entrado?», replicó el monstruo. «Es cosa que no le importa, y menos lo que hago aquí. Y en cuanto a quién soy, yo he venido sencillamente para que usted se entere por sí mismo». «Usted es un borracho miserable», le dije, «y voy a llamar a mi criado para que le eche fuera a puntapiés». «Jijijijiji», respondió el bellaco. «Jo, jo, jo, usted no puede hacer eso». «¿Que no puedo?», exclamé. «¿Qué quiere usted decir? ¿Qué es lo que no puedo?». «Tocad la campanilla», me replicó, pretendiendo dibujar una mueca con su boca abominable. Al oír esto, hice un esfuerzo para levantarme y poner mi amenaza en ejecución. Pero el muy bandido se inclinó sobre la mesa y, asestándome un golpe en la frente con el gollete de una de sus largas botellas, me desplomó en el fondo del sillón, del que me había levantado a medias. El golpe me dejó completamente aturdido y durante un minuto no supe qué partido adoptar. Él prosiguió su discurso. «Ve usted, lo mejor será que esté tranquilo. Ahora sabrá quién soy. Míreme, soy el Anche Tipizarre». «Bastante raro, en efecto», osé replicarle, «pero me figuré que un ángel debía de tener alas». «¡Cállate!», exclamó grandemente enojado. «¿Qué voy a hacer con ellas? ¿Es que me tomas por un pollo?». «No, no», respondí alarmadísimo. «Usted no es un pollo. Seguramente que no». «Me alegro. Esté tranquilo y compórtese mejor, o le haré sufrir todavía el efecto de mi puño. Es el pollo quien tiene alas, y el búho quien tiene alas, y el demonio quien tiene alas, y el gran diablo quien tiene alas. El ángel no tiene alas, y yo soy el ángel de lo raro». «¿Y el asunto para qué ha venido usted es...? Es...» «¡Paga eso!», gritó el horrible objeto. «¿Qué vil especie de canapán maleducado es usted para preguntar a un Trentenbank y a un ángel si le interesan sus asuntos?». Este lenguaje era superior a lo que yo podía soportar, aun procediendo de un ángel. Así pues, acopiando mi valor, cogí un salero que se hallaba al alcance de mi mano y lo lancé a la cabeza del intruso. Él eludió el golpe, o yo apunté mal, pues solo conseguí romper el cristal que protegía el cuadrante del reloj colocado en la chimenea. En cuanto al ángel, comprendió mi intención y respondió al ataque con 2 o 3 vigorosos golpes asentados consecutivamente en la frente, como ya había hecho antes. Este trato me sometió enseguida, y casi me avergüenzo de decir que, sea dolor, sea humillación, me acudieron algunas lágrimas a los ojos. «¡Mein Gott!», dijo en ángel de lo raro, aparentemente dulcificado por el espectáculo de mi situación. «¡El pobre hombre está borracho! ¡Es preciso no beber así! ¡Te lo seco! ¡Hay que echar agua en nuestro vino! ¡Ea! ¡Beba esto! ¡Beba esto como un niño bueno y no llore más! ¿Comprende?». El ángel de lo raro llenó mi vaso, que solo contenía una tercera parte de porto, con un fluido incoloro que vertió de uno de sus largos brazos. Yo observé que las botellas que le servían de brazos ostentaban unas etiquetas en el cuello en las que se leía la inscripción «Kischer's Wasser». La solícita bondad del ángel me aquietó grandemente, y aliviado con el agua que le sirvió varias veces para atenuar mi vino, encontré al fin la suficiente calma para escuchar su extraordinario discurso. No pretendo relatar todo lo que dijo, pero de lo que él retengo en sustancia es que era el genio que preside a los contratiempos en la naturaleza, y que su función consistía en aportar esos accidentes raros que sorprenden continuamente a los escépticos. Como yo me aventurase 1 o 2 veces a expresar mi total incredulidad referente a sus pretensiones, se puso rojo hasta el punto de parecerme la más cuerda política el no decir nada y dejarle hablar. Y habló, pues a su sabor, mientras que yo permanecí tendido en mi sillón, los ojos cerrados, comiendo uvas y arrojando los cabos por la habitación. Pero el ángel interpretó esta conducta como un signo de desprecio por mi parte y, levantándose con terrible irritación, se caló completamente el embudo hasta los ojos, lanzó un enorme juramento, articuló una amenaza cuyo preciso carácter no pude comprender y, finalmente, me hizo un profundo saludo de adiós, deseándome, a la manera del arzobispo del Gil Blas, mucha suerte y un poco más de buen sentido. Su partida fue para mí un gran alivio. Los varios vasos de lafite que había bebido a pequeños sorbos tuvieron por efecto amodorrarme, y sentí deseo de echar una siesta de 15 o 20 minutos, cual es mi costumbre tras la comida. A las 6 tenía una importante entrevista a la cual tenía gran precisión de asistir. Habiendo expirado el día antes la póliza de seguro de mi habitación y habiéndome suscitado una dificultad, se convino en que me presentase a las 6 ante el consejo de los directores de la compañía para convenir los términos de la renovación. Lanzando una mirada al péndulo de la chimenea, pues me sentía harto pesado para sacar mi reloj, tuve el gusto de observar que aún me quedaban 20 minutos. Eran las 5:30. Fácilmente podía llegar a la oficina de seguros en 5 minutos y mi siesta habitual jamás pasaba de 25 minutos. Sintiéndome, pues, suficientemente tranquilo, me acomodé enseguida para echar mi sueño. Cuando lo hube terminado muy satisfactoriamente y me desperté, miré de nuevo el reloj y me sentí medio inclinado a creer en la posibilidad de los accidentes raros, viendo que, en lugar de mis 15 o 20 minutos habituales, solo había dormido 3. Recomencé, pues, la siesta y, en fin, al despertar por segunda vez, vi con inmensa sorpresa que seguían siendo las 6 menos 27 minutos. Di un salto para reconocer el reloj y advertí que estaba parado. el que llevaba en el bolsillo, me informó que eran las 7:30. Luego, había dormido 2 horas, faltando así a la cita. «Nada se ha perdido», me dije. «Iré a la oficina por la mañana y me excusaré». «Ahora bien, ¿qué habrá podido ocurrir al reloj?» Al examinarlo, reconocí que un palillo de las uvas que arrojé por el cuarto mientras que el ángel de lo raro me dirigía su discurso, había pasado al través del cristal roto, alojándose bastante singularmente en el agujero de la llave y quedando fuera un cabo, había detenido la revolución de la aguja. «¡Ah!», exclamé. «Ahora lo comprendo todo. Accidente natural, como suele ocurrir de tiempo en tiempo». Y ya no volví a ocuparme de la cosa. A la hora habitual me metí en la cama. Habiendo colocado la bujía en una mesita, a la cabecera de mi cama, hice un esfuerzo para leer algunas páginas de la Omnipresencia de la Divinidad. Y, desgraciadamente, me quedé dormido en menos de 20 segundos, dejando encendida la luz en el mismo sitio. Mi sueño estuvo horriblemente turbado por las apariciones del ángel de lo raro. Me pareció que estaba al pie de mi lecho, que descorría las cortinas y que, con el sonido cavernoso, abominable, de un tonel de ron, me amenazaba con la más amarga venganza por el desprecio que yo le había inferido. Luego, acabó su larga arenga quitándose su sombrero embudo y hundiéndome el tubo en la gola, me inundó con un océano de Kirchenwasser que derramaba en continuo chorro de una de sus grandes botellas que le servían de brazo. Mi agonía se hizo a la larga intolerable y me desperté en el momento preciso para poder observar cómo una rata huía con la bujía encendida. Pero, desgraciadamente, no pude acudir a tiempo de impedir que se metiese en su agujero con su peligrosa presa. Mi olfato no tardó en percibir un olor fuerte y penetrante. La casa ardía, comprendí enseguida. El incendio estalló violento en pocos minutos. Excepción hecha de la ventana, mi cuarto no tenía otro escape por estar todos cortados. La muchedumbre se procuró rápidamente una larga escalera y la arrimó al muro. Gracias a ella descendí velozmente y ya me creía salvado cuando un enorme cerdo, cuya gran panza y aun la fisonomía toda me recordaron en cierto sentido al ángel de lo raro, que hasta entonces había dormitado tranquilamente en el cieno, se le metió en la cabeza que su lomo izquierdo tenía necesidad de rascarse y no encontró mejor rascador que el pie de la escalera. En un instante me vi precipitado en el suelo y tuve la desgracia de romperme un brazo. Este accidente, unido a la pérdida de mi seguro y a la pérdida aún más grave de mis cabellos todos chamuscados, predispuso mi espíritu a las impresiones serias hasta el punto de que decidí casarme. Había una viuda rica que aún lloraba la pérdida de su 7º marido y ofrecía su alma ulcerada el bálsamo de mis promesas. No sin resistencia me dio su consentimiento. Me arrodillé a sus pies lleno de gratitud y de adoración. Ella se ruborizó e inclinó hacia mí sus bucles pomposos hasta ponerlos en contacto con los que el arte de Gratien me había ofrecido para suplir temporalmente a mi cabellera ausente. Ignoro cómo se hizo el enredo, pero se hizo. Yo me levanté sin peluca, con un cráneo brillante como una bola. Ella, llena de desprecio y de rabia, medio envuelta en una cabellera extraña. Así terminaron mis esperanzas relativas a la viuda por un accidente que, de seguro, yo no podía prever, pero que era una consecuencia natural de los sucesos. Sin embargo, emprendí, sin desesperarme, el sitio de un corazón menos implacable. También ahora los destinos me fueron propicios durante algún tiempo, pero todavía un accidente trivial interrumpió el curso de mis cosas. Encontrando a mi novia en un paseo a donde concurría la sociedad escogida, me apresuré a saludarla con uno de mis más respetuosos saludos, cuando una molécula de yo no sé qué extraña materia se alojó en mi ojo y me volvió momentáneamente ciego. Antes de que pudiese recobrar la vista, la dama de mi corazón había desaparecido, irremediablemente ofendida de que yo pasase por su lado sin saludarla, lo cual tradujo por una grosería premeditada. Mientras permanecí en mi sitio, todavía deslumbrado por lo súbito de este accidente, que a cualquiera hubiese podido acaecer, y mientras duraba mi ceguera, se me acercó el ángel de lo raro, que me ofreció su concurso con una delicadeza que yo no podía sospechar. Primero, examinó mi ojo enfermo con gran dulzura y maestría. Me dijo que tenía una gota en el ojo, ignoro qué clase de gota, y la extrajo procurándome así gran alivio. Entonces pensé que era tiempo para mí de morir, puesto que la fortuna había jurado perseguirme y, consiguientemente, me dirigí al próximo río. Allí me despojé de mis ropas, pues ninguna razón se opone a que muramos como hemos nacido, y me arrojé de cabeza en la corriente. El único testigo de mi destino era una corneja solitaria que, seducida por un grano empapado en aguardiente, se había embriagado y abandonado el resto de la bandada. Apenas me sumergí en el agua, cuando al pájaro se le ocurrió huir con la parte más indispensable de mi vestido, de suerte que, aplazando por el momento mi proyecto de suicidio, metí lo mejor posible mis miembros inferiores en las mangas de mi chaqueta y empecé a perseguir a la culpable con toda la agilidad que reclamaba el caso y que las circunstancias me permitían. Pero el mal destino me acompañaba siempre. Como corría velozmente, sorbiendo el viento, y solo me ocupaba del ladrón de mi propiedad, advertí súbitamente que mis pies no tocaban tierra firme. Lo cierto es que me arrojé a un precipicio, e infaliblemente me hubiese destrozado si, por dicha mía, no hubiese cogido una cuerda suspensa a un globo que pasaba por allí. Apenas hube recobrado mis sentidos para comprender la terrible posición en que me encontraba situado, o mejor, suspendido, desplegué toda la fuerza de mis pulmones para advertir mi situación al aeronauta colocado sobre mí. Durante mucho tiempo me despulmoné en vano. El imbécil no podía verme o no lo quería perversamente. Entretanto, la máquina se elevaba con rapidez, mientras que mis fuerzas se agotaban aún más rápidamente. Pronto estuve a punto de resignarme a mi destino y a dejarme caer tranquilamente en el mar, cuando todos mis espíritus se sintieron transportados por una voz cavernosa que partía de una altura y que parecía preludiar indolentemente un aire de ópera. Alzando los ojos, reconocí al ángel de lo raro. Con los brazos cruzados, se apoyaba en el borde de la barquichuela, con una pipa en la boca y arrojando tranquilas bocanadas. El ángel parecía satisfecho de sí mismo y del universo. Yo estaba harto rendido para hablar, de suerte que seguí contemplándole con aire suplicante. Durante algunos momentos no me dijo nada, a pesar de mirarme en pleno rostro. En fin, trasladándose cuidadosamente su espuma de mar del lado derecho de la boca al izquierdo, consintió en hablarme. «¿Quién es usted?», me preguntó. «¡Y por el diablo! ¿Qué hace ahí?». Al oír este supremo rasgo de impudencia, de crueldad y de afectación, apenas pude responder con algunos gritos. «¡Socorro! ¡Ayúdeme!». «¡Ayudaos!», respondió el bandido. «¡No, a fe mía! ¡Ahí va la botella! ¡Sírpase usted mismo y que el diablo cargue con usted!», dijo, y soltó una gran botella de Kirchenwasser que cayó precisamente encima de mi cabeza, haciéndome creer que mi cráneo había saltado en pedazos. Asaltado por esta idea, estuve a punto de soltarme y rendir con gusto mi alma, cuando me contuvo el grito del ángel recomendándome que me agarrase bien. «¡Cuidado!», decía. «¡No se dé prisa, oye! ¿Quiere usted otra botella o se ha desempriagado y vuelto en sí?». Yo le contesté moviendo dos veces la cabeza, una en sentido negativo, queriendo decir que prefería por el momento no recibir otra botella, y otra vez en sentido afirmativo, significando que no estaba ebrio y que, positivamente, me había repuesto. Así logré dulcificar un poco al ángel. —¿Y ahora? —me preguntó. ¿Cree usted en la posibilidad de lo raro? Yo hice con la cabeza un nuevo signo de asentimiento. ¿Y ve usted en mí al ángel de lo raro? Nuevo sí con la cabeza. ¿Y reconoce usted que es un borracho ciego y un bestia? Aún respondí, sí. Entonces meta usted la mano estrecha en el bolsillo izquierdo de su pantalón en testimonio de su perfecta sumisión al ángel de lo raro. Por razones evidentes, me pareció imposible cumplir esta condición. Ante todo, me había roto el brazo izquierdo en la caída de la escalera, y si hubiese soltado la mano derecha, habría descendido rodando. En segundo lugar, carecía de pantalón desde que me lo hurtó la corneja. Con gran sentimiento mío, me vi obligado a mover la cabeza en sentido negativo, queriendo dar a entender al ángel que me parecía incómodo en este momento preciso satisfacer su demanda, por razonable que fuese. Tan pronto como acabé de sacudir la cabeza, el ángel de lo raro empezó a rugir. ¡Váyase pues al diablo! Y pronunciando estas palabras, con un cuchillo bien afilado, cortó la cuerda a que me había asido, y, como precisamente pasábamos entonces sobre mi casa, que durante mis peregrinaciones la habían reedificado convenientemente, tuve la fortuna de bajar de cabeza por la gran chimenea y de caer en el hogar de mi comedor. Al recobrar el sentido, pues la caída me había aturdido completamente, advertí que eran las 4 de la madrugada. Me encontré tendido en el lugar mismo donde el globo me dejó caer. Mi cabeza se agitaba en las cenizas de un fuego mal extinto, mientras que mis pies reposaban en el naufragio de una mesita derribada, entre los restos de un yantar variado, sin omitir un periódico, algunos vasos rotos, varias botellas quebradas y una cántara vacía de Kirchenwasser y de Schiedam. Así se había vengado el ángel de lo raro. Fin de la sección 13.